Bien amigos, son las 9 de la mañana con 59 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día sábado 12 de octubre del año 2019. Escuchamos al DJ Darren Emerson desde Uruguay con esta producción Global Underground, donde aparecen temas de Asia, Australia y las Américas. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos piezas del manuscrito renacentista español, Cancionero de Palacio, en interpretación del ensamble austriaco de música antigua, Accentus. En primer término presentamos a su atención una selección integrada por Rodrigo Martínez, de autor anónimo. Con Amor es mi madre, de Juan de Ansieta. Pues que jamás olvidaros, y Si habrá en este Valdrés, de Juan de la Encina. Si de amor pena sentís, de autor anónimo, y Tira allá que non quiero, de Francisco Alonso de Plaja. Interpreta el ensamble de música antigua Accentus, dirigido por Thomas Wimmer. Thank you.

Escuchamos Rodrigo Martínez, de autor anónimo. Con amor es mi madre, de Juan de Ansieta. Pues que jamás olvidaros, y si habrá en este Valdrés, de Juan de la Encina. Si de amor pena sentís, de autor anónimo, y tira allá que non quiero, de Francisco Alonso de Plaja. Estamos escuchando selecciones del manuscrito español, Cancionero de Palacio, en interpretación del ensamble de música antigua Accentus, dirigido por Thomas Wimmer. A continuación lo invitamos a escuchar Todo cuanto yo serví, de Lope de Baena. Levanta Pascual, de Juan de la Encina. Malos adalides fueron, de Juan de Badajoz. Todos los bienes del mundo, de Juan de la Encina. Durandarte, de Francisco de Millán, y Fatal aparte, de Juan de la Encina. Levanta, Pascual, levanta, avalle moza granada, que se suena que está humana. Levanta, Pascual, levanta, avalle moza granada, que se suena que está humana. Levantados de río, Samares amarrón, tu salvogues y callado. Vamos a ver, vamos a ver, eres desgraciado, de aquella ciudad nombrada, que se suena, que es tomada. Haz lo cuidas que te creo, junto a mi que pecho feas, si tu que se suena, que es tomada. agrandarte, buen caballero probado. Yo te ruego que hablemos en aquel tiempo pasado. Y dime, dime si te acuerdas cuando fuiste enamorado. Cuando en galas e invenciones publicabas tu cuidado. Cuando venciste a los moros en campo por mí aplazado. Ahora desconocido, di, ¿por qué me has olvidado? Palabras son lisonjeras, señora de vuestro grado. Que si yo mudanza hice, vos lo habéis todo causado. Pues amaste a Gaiferos cuando yo fui desterrado. Que si amor querés conmigo, tenéslo muy mal pensado. Que por no sufrir el traje, moriré desesperado. Escuchamos Todo cuanto yo serví, de Lope de Baena. Levanta Pascual, de Juan de la Encina. Malos adalides fueron, de Juan de Badajoz. Todos los bienes del mundo, de Juan de la Encina. Durandarte, de Francisco de Millán, y Fatal aparte, de Juan de la Encina. En nuestro último bloque dedicado a escuchar selecciones del manuscrito español, Cancionero de Palacio, en interpretación del ensamble de música antigua Acentus, le invitamos a escuchar Pedro Bien Te Quiero, de Juan de la Encina. Danza Alta, de Francisco de la Torre. Tres Morillas Me Enamoran, de autor anónimo, y Hoy Comamos y Bebamos, de Juan de la Encina. Thank you. bebamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Bebe Brás, más tu Veneto, beba Pidruelo y Llorente, bebe tú primeramente, quitarnos haces de preito. Bebe miel, bebe Veneto, taca, taca, beberemos, que mañana ayunaremos. Tomemos hoy casajado, que mañana viene la muerte, bebamos, comamos fuerte, vámonos para el ganado. La parte final de nuestra emisión dedicada al manuscrito español El Cancionero de Palacio escuchamos Pedro Bien Te Quiero, de Juan de la Encina, Danza Alta, de Francisco de la Torre, Tres Morillas Me Enamoran, de autor anónimo, y Hoy Comamos y Bebamos, de Juan de la Encina. Interpretó el ensamble austriaco de música antigua Accentus, dirigido por Thomas Wimmer. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Son las 10 de la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este sábado 12 de octubre del año 2019. Escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias y continuamos con nuestra programación musical. Así que le invitamos a escuchar este tributo a Víctor Jara en las voces de Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Ana Belén y otros más. La sonrisa ancha, la lluvia en el